Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos a una edición más de su informativo cultural Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados del acontecer cultural de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y también del mundo. Les recuerdo que el informativo Bitácora es transmitido por la señal de los 940M y también por el portal web www.casadelacultura.gov.es a partir de las 12 horas con 30 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a formar parte del informativo de Bitácora. Enseguida les vamos a ofrecer a ustedes lo que les tendremos en este espacio informativo. Darío, en cortos desde la casa, ¿qué les presentamos? En cortos desde la casa les vamos a informar acerca del homenaje al Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda que se está desarrollando en La Habana, Cuba, y también sobre la muerte del músico francés Manitas de Plata. También les mantendremos informados en nuestro segmento de Caras y Caretas sobre el 11º Festival Internacional de Maestros de Bailes en Pareja que se desarrollará aquí en nuestro país. Y más adelante en nuestros conocidos especiales desde la casa les mantendremos informados sobre el peculiar Festival de Títeres que se desarrollará en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En nuestro segmento de Tribuna les contaremos sobre el taller de comida vegetariana que se desarrollará en esta ciudad y sobre todo este fin de semana. Finalmente les presentaremos el segmento Episodios que nos contarán sobre la información de un día como hoy, 7 de noviembre. Con estos titulares iniciamos el informativo y damos paso ya al segmento Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su microinformativo Cortos desde la Casa, la mejor información cultural del mundo y también del Ecuador. El próximo jueves, Radio Habana de Cuba realizará la presentación del calendario del año 2015, el mismo que en su parte gráfica resalta el rostro del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Damos paso a Darío Males para que nos amplíe la información. A pesar de que el calendario lleva el rostro del Premio Nobel de Literatura, este trabajo aparece como un homenaje a dos grandes de las artes de América. Por un lado está el rostro de Pablo Neruda y por el otro la firma del cuadro que dice Guayas a mí. La fotografía del cuadro de Neruda fue tomada por el fotógrafo español José María Mellado del mural realizado por Guayasamín hace 32 años en el Aeropuerto Internacional de Madrid. En una secuencia de ese mural aparece el líder indígena ecuatoriano Rumi Yawi, el prócer cubano José Martí, el libertador venezolano Simón Bolívar y el poeta chileno Pablo Neruda. Pedro Martínez Pires de Radio La Habana, Cuba, señala que al pie de la pintura, acompañando la firma de tanto escritor como pintor, un hilo de palabras buscan explicar el trabajo del escritor. En la pequeña obra de arte están estampadas las firmas de Guayasamín y Neruda y se puede leer un pensamiento del bardo chileno que afirma que un poeta debe ser un profesor de esperanza. El laureado poeta chileno fue uno de los grandes amigos e inspiradores del maestro Osvaldo Guayasamín, a quien calificó de pintor germinativo y esencial. Neruda, considerado por Gabriel García Márquez como el más grande poeta del siglo XX en cualquier idioma, falleció en Santiago de Chile el 23 de septiembre de 1973, a los 69 años de edad. En el acto de presentación del calendario en La Habana, el directorio de la Asociación Española de Cultura y Cooperación Internacional, Gabriel Navarrete, entregará al embajador de Chile en Cuba, Gonzalo Mendoza Negri, una reproducción de la obra de Guayasamín, para que el diplomático la entregue a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Además del almanaque de bolsillo que auspicia la Fundación Guayasamín, será presentado a finales de noviembre en Quito, en ocasión de celebrarse el 12º aniversario de la Capilla del Hombre, obra magna del gran pintor ecuatoriano. A los 93 años de edad, el músico flamenco Ricardo Variardo falleció, dejando una honda marca en la música tradicional de España y Francia. Pese a ser uno de los músicos del flamenco que más vendió en el siglo XX, la mala administración de sus recursos lo llevaron a fallecer en la pobreza. Conozcamos los detalles con Darío Malo. Ricardo Variardo, más conocido como Manitas de Plata, falleció en la madrugada del miércoles en un pequeño apartamento completamente desordenado y repleto de objetos diversos, entre ellos un disco de oro roto, frente al mar en la ciudad francesa de Montpellier. Nacido en 1921 en una caravana familiar de Sète al sur de Francia, Manitas de Plata ya tocaba la guitarra a los 9 años sin apenas saber leer música. De hecho, fue analfabeto toda su vida. Sus inicios en la música transcurrieron en las terrazas de los cafés de la Costa Azul, donde conoció a otros grandes artistas de la época, como el poeta Jean Cocteau y posteriormente a la actriz Brigitte Bardot. Entre sus amistades figuraron también Pablo Picasso y Salvador Dalí. Considerado el sucesor del gran músico gitano Jean-Georges Girard, Manitas de Plata conoció la gloria tocando en el Carnegie Hall de Nueva York en 1965 o en el Royal Albert Hall de Londres. Se estima que vendió 93 millones de discos en todo el mundo, pese a lo cual su vida de despilfarro lo llevó a la pobreza. Supo mantener un entorno de 80 personas y a los 90 años seguía pagando multas al fisco. Manitas de Plata se jactaba de haber dedicado su vida a sus dos pasiones, la música y las mujeres. Admitió tener varias mujeres ilegítimas, pero ignoraba cuántos hijos engendró, posiblemente entre 24 y 28. El genial guitarrista reconoció al menos a 13, entre ellos a 3 integrantes de los Gypsy Kings. Su último concierto antes de que la enfermedad le impidiera seguir tocando fue en la Feria de las Vendimias en Nimes, al sur de Francia. Su único remordimiento: después de mí ya no hay nadie en Francia y me preocupa que la música gitana se pierda. Esas fueron sus últimas declaraciones. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Antes de darle la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestra invitada, les queremos recordar que este 8 de noviembre se celebra la fiesta de la Mama Negra ya en La Tacunga y nuestras autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana están ya listos, preparados para trasladarse a esta ciudad. Y sin duda no solamente nuestras autoridades, sino todos aquellos que son amantes de las tradiciones de nuestro país. Y ahora sí, enseguida conozcamos sobre el Festival Internacional de Maestros de Baile en Pareja que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Darío. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Continuamos en el informativo Bitácora. Y bueno, vamos a dar paso ya a nuestro segmento Tribuna. Y damos paso a este segmento para conocer sobre el 11º Festival de... sobre el 11º Festival Internacional de Maestros de Baile en Pareja. Para conversar sobre este festival que ya se está desarrollando acá en la capital de los ecuatorianos y también en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuento ya con la participación de Isabel Romo. Ella es integrante del ballet Yamaram Intzawant, quienes también están organizando este festival. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, cuénteme, este es la décima primera edición de este festival. Han existido 10 años que lo han desarrollado esta actividad. Y bueno, ¿cuál es la principal el principal objetivo de este festival? Realmente unir la danza, hacer conocer a toda Latinoamérica, extenderse quizá para el mundo, todo lo que significa la danza, el baile, la integración. Más que nada la coordinación en pareja, porque vemos grupos y grupos y es interesante también pero se vuelve más importante la conexión, la afectividad y la coordinación entre dos personas, hacerlo bonito. Y además de danza, no es la típica danza, sino también tenemos bailes populares y urbanos. Bailes populares y urbanos. ¿Usted hace cuánto tiempo forma parte de la organización AMBEB y también de Yamaram Sawant, que se me va el nombre? Yo estoy 5 años con la profesora Miriam Oyaguamán. Y bueno, cuénteme, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo llegó a ser parte de este ballet? Realmente yo me integré al grupo, yo trabajaba como enfermera, hoy estoy jubilada. Me integré al grupo por la actividad, por la recreación. Pero encontré muchas cosas que la danza significa: movimiento, sensualidad, elasticidad, flexibilidad, incluso influye en la parte emocional, física y psíquica. ¿Ha cambiado algo en usted cuando mucho, ingresó? Mucho, mucho. A mí me gustaba bailar, por bailar, pero la danza es otra cosa. La danza significa adentrarse en nuestras raíces, de nuestro pueblo, y demostrar a las personas lo que sentimos y lo que debemos sentir todos. Uh-huh. Y bueno, usted ya pertenece 5 años al ballet Yamaram Sawant. Y bueno, ¿cuáles son esos géneros bailables que ustedes los llevan al escenario y practican? ¿Cuáles son ese tipo de música? Bueno, hemos bailado desde el yumbo, pasillo, pasacalle, bailamos también el capisca, se baila la tonada, los sanjuanitos de diferentes regiones del Ecuador, porque San Juan y San Juanito son diferentes, y además en cada región son los pasos exclusivos de cada San Juan. Y bueno, ustedes están desarrollando este Festival Internacional de Maestros de Baile en pareja, ¿no es cierto? Y también hay grupos de otros países, de ahí lo que es un festival internacional. ¿Qué Así otros es. Grupos son los que están integrando esta participación? Esta participación está participando Cuba, Colombia, Nicaragua, estamos con Perú, Panamá, Paraguay, México. También. ¿De ellos son parejas de baile de esos países o son igual agrupaciones? Venezuela también, disculpen que omití. Son realmente maestros. O sea, la profesora Miriam, ella ha escogido a maestros de quienes están enseñando en otros países para que vengan a demostrar acá cómo hacen su trabajo, a demostrar cómo han desarrollado en sus danzas, y también hay foro que va a ver conversatorios de cómo se realizan las clases, cómo se hacen los movimientos, qué significan los movimientos, todo eso es parte cultural también, ¿no? Y bueno, ustedes, como les reiteraba, oyentes, este festival ya inició, se está desarrollando todavía acá en la ciudad y también se va a desarrollar acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la inauguración, ¿qué fue lo que presentaron al público? En la inauguración, realmente todos los países presentaron, primero Ecuador presentó una coreografía muy hermosa de grupo. Luego en pareja, dos partes bailando al vaso. ¿Y la inauguración de grupo, qué fue lo que presentaron? Eso fue en la inauguración, parte sí. De la inauguración. ¿También presentaron un al vaso? También. Y también se hace, en Ecuador se hace, y en los otros países también, la danza teatro. Ah. Es lo más llamativo. Porque ver bailar, bueno, como que resulta a veces hasta cansón, pero ver el drama, hay una historia ahí. Hay historia, baila. Siempre se involucra una historia, será un matrimonio, será un enamoramiento, será un resentimiento, hundir sentimientos, hundir emociones. Entonces se expresa con el baile, va la música, la pareja y el sentido, o sea, lo que estamos explicando al público. Entonces ahí presentaron Panamá, Paraguay, todos los países presentaron primero algo de pareja, de folclore, y luego popular, el pop, música que está ahora contemporánea. Ya, entonces para que todas las generaciones se vayan involucrando. Vemos que ya en el Ecuador estamos viendo los grupos juveniles están dando auge y claro es que la representación de la danza es increíble. y la unión. Tiene gran presencia. Sí. Ajá. Y bueno, usted, a pesar de que lleva 5 años siendo parte de este ballet, el festival ya lleva 11 años, ¿no es cierto? Este sería el décimo primer año. Y usted conoce un poquito sobre el origen de este festival, cómo nació, si nació de esta manera también siendo internacional con agrupaciones de otros países. Bueno, tengo la idea que sí, que el Arroyo es el apellido, que me perdone la persona, pero es de Colombia, que él inicia con baile en pareja. Ya. Ajá. Pero con adultos. Con adultos. Adultos, entonces, se hacían festivales, comenzaron a ser internacionales, pero en el Ecuador fue la profesora Miriam Huellaumán, que tiene el grupo que es AMBEP, que su sigla significa adulto mayor bailando en pareja. Ella ha presentado ya festivales, se ha enviado delegados al Perú. El año pasado estuvo la profesora con una pareja de compañeros allá en el Perú. También compartiendo un poco las experiencias que se desarrollan acá. Y bueno, esta organización, AMBEP, más o menos, ¿conoce el promedio de personas que la desintegran entre las personas de adulto mayor y también las personas que están al frente como realmente, los maestros del baile? Yo tengo una maestra, porque Miriam, la profe, es la que es pulpo. Es multifacética, se ha desarrollado, ha trabajado arduamente con la ayuda de Manuelito Gómez, Anita, no sé el apellido, se me olvida el apellido. Son realmente 3 personas que han hecho cabeza, pero ayudados con el grupo Pactara, que de la que pertenece la profesora. Pertenece al grupo Pactara, Arturito es el profesor y ellos también han ayudado. Más o menos en la organización estaremos unas 15, 20 personas. De las que conforman AMBEP? No solo AMBEP, de Pactara también. De Pactara, Pactara. Ya, perfecto. O sea, en el trabajo aquí dentro del país, pero obviamente tiene la colaboración de todos los países, sobre todo de Colombia. Sobre todo de Colombia. De lo que, y, claro, me contaba que un poco nació por ahí con un personaje de Colombia, ¿no es cierto? Sí, así es. Ajá. Y bueno, este fin de semana, este sábado y domingo, sé que tienen por ahí algunas presentaciones. No sé si me podría adelantar dónde van a estar realizando esa exhibición. Estuvieron también en Píllaro. Ayer estuvieron en Pastaza, en el Puyo. Hoy en la noche también están en Pastaza, en Puyo. Mañana vienen y mañana viernes tenemos la presentación aquí en, bueno, hay el foro aquí en la Casa de la Cultura. ¿El foro se realiza qué fecha es? El 7 en el Teatro de Metro Aguilera. Este viernes 7 a las 15 horas. A las 15 horas. Es foro taller de la danza nacional. A que pueden asistir cualquier persona. Usted sabe, aquí nos abren las puertas y agradeciéndoles de paso, ¿no? Uh-huh. También tienen la función a las 19 horas. Y de este viernes 7, ¿no? Y también se va a realizar la función. ¿En qué lugar será? Para que nuestros oyentes... Bueno, entonces, tienen que mantenerse un poco pendientes, ¿no? Sí. Para que puedan conocer sobre estas expresiones dancísticas. A las 9 de la mañana también tiene la función en la Unidad Educativa San Francisco de Sales. El día 8 en la Ciudad Turística Mitad del Mundo, a las 13 horas. Y en la noche patrimoniales en la Plaza Grande el día 8. El domingo, el sábado. El sábado en la tarde en la Casa de los Movimientos a las 5 de la tarde en la Villa Flora. La Casa de los Movimientos es el lugar que nosotros hacemos la práctica. Es el lugar de sede del grupo AMBEP. Y eso, si alguna persona quisiera integrar el grupo, ¿dónde es que les encuentran en esta casa sede? Aquí tenemos la dirección, los teléfonos de quien quiere contactar. Entonces, ayudémosles con el teléfono. Sí, ¿no? Muchas gracias. Tenemos los números 2675-115 y también el 3812-427. Les repito, el 2675-115, el 3812-427. Esos son los contactos donde pueden encontrar mayor información sobre este festival internacional y también información sobre la organización AMBEP. Yo les quiero repetir sobre las presentaciones que se van a realizar este sábado 8 de noviembre a las 19 horas. Esto va a tener lugar en la Plaza Grande y forma parte un poco de la programación de las funciones de noches patrimoniales, para que ustedes puedan conocer un poco sobre las expresiones de danza de nuestro país y también de otros países de la región que se han reunido aquí en el Ecuador en el décimo primer Festival Internacional de Maestros del Baile en Pareja. Y bueno, les quiero reiterar también que tienen el foro El foro que se va a realizar este 7 de noviembre va a tener lugar aquí en la Casa de la Cultura a partir de las 15 horas. Esto va a ser el sexto foro taller de danza nacional. Esto va a tener lugar aquí en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, como les repito, a las 15 horas. Y bueno, algo más que nos quiera aportar sobre este trabajo que ustedes han desarrollado, cuáles son las perspectivas que se viene ya para noviembre, diciembre, estamos ya cerrando el año, ¿tendrán algunas presentaciones con su agrupación? Realmente con el municipio hemos colaborado mucho en las festividades, en la mitad del mundo, en la Plaza Grande. Como programación no tenemos nosotros, sino habíamos tenido esto que es una tarea bien fuerte, grande y necesita mucho esfuerzo programado. Pero sí estamos dispuestas a presentaciones, nos han invitado, nos invitan y estamos para servirles a quienes les interese. Entonces ya lo saben, cualquier comentario, sugerencia que quieran despejarse, les repito los teléfonos desde el 2675-115, donde pueden comunicarse con quienes están llevando adelante este festival internacional. En la Cerro Hermoso, en la Villa Flora. Como nos dice, que se encuentran en las instalaciones del Cerro Hermoso, en la calle Cerro Hermoso, cerca a una cuadra del Santa María, del redondel de la Villa Flora. La numeración realmente está, es una puerta de malla, al lado hay un médico veterinario, ahí están las instalaciones de la Casa de los Movimientos, donde también se hace biodanza. Pero estoy seguro que igual cualquier persona llegando allá, los vecinos le conocen a la Casa de los Movimientos. Así y es. Pueden dar esa dirección, ¿no? Así. La referencia nos decía cerca del Santa María. Exactamente, del supermercado Santa María. Bueno, entonces despedimos esta entrevista. Hemos estado en compañía de Isabel Romo, quien integra el ballet Yamaram Sawant, que me ha costado un poco aprenderme este nombre. Y bueno, nos hace la invitación. Significa el nuevo día. El nuevo día. ¿Esto es lengua quichua o nativa? Bueno, entonces con el ballet del Nuevo Día hemos estado en compañía de Isabel Romo, quien nos hace la invitación para que asistamos a los foros que se desarrollan aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también a las otras presentaciones que están presentando el 11º Festival Internacional de Maestros del Baile en Pareja. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Darío. Con bombos y platillos, así se llama el Festival de Títeres que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en nuestro siguiente segmento les ampliamos la información. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Especiales desde la Casa, la mejor información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana será el escenario del desarrollo del 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, que lo lleva adelante la Fundación Títere Fue. Esta edición del festival contará con la participación de grupos internacionales, quienes ofrecerán sus obras del 7 al 16 de noviembre. La inauguración se realizará en la Plaza de la Independencia a las 19 horas, en donde el público podrá admirar un popurrí de obras que presentan los diversos grupos que participan en este festival. Es así que contará con grupos de España, Italia, Brasil, México y Ecuador, dando un total de 9 grupos que conforman el festival. Yolanda Navas, integrante de la Fundación Títer Fue, comenta sobre el inicio de este festival que se viene desarrollando desde hace 14 años. Desde el primer año... hicimos algo, nos jugamos el todo por el todo por presentar espectáculos de calidad. Aquí no tenemos una tradición titiritera, tenemos trayectoria con la rana sabia en la cabeza. Pero lo que nosotros hemos insistido y lo hemos logrado es trayendo espectáculos hermosos, novedosos. Entonces el público se ha enamorado y son generaciones y generaciones que han venido. Y esperamos que así sea, que se sigan multiplicando. Además, señala parte de lo que el público podrá apreciar en la inauguración del evento a ser la noche de este viernes en la Plaza de la Independencia. la inauguración, es la fiesta de los títeres. Tendremos... ¿Las personas que van a participar van a hacer una obra en conjunto? No, será como un popurrí. Cada uno nos dará pequeñas pastillitas de su espectáculo. Y tendremos música, tendremos bandas de pueblo, porque esto es con bombos y platillas, no faltaba más. Entonces, eso será el abreboca del festival. Tengo la fortuna de haber visto todas estas obras, porque al ser yo titiritera y puedo viajar por el mundo, viendo asisto a festivales, participo en ellos, entonces lo que hago es ver los espectáculos y digo, este se puede presentar en nuestro festival, este se merece ver el público de Quito. Y entonces hacemos las invitaciones. Son espectáculos que los he visto y es para todo público. Este festival es organizado por la Fundación Títere Fue, misma que se formó bajo la necesidad de crear un organismo que pueda generar un festival de títeres de esta envergadura. A partir del 8 de noviembre, las presentaciones del festival se realizarán en la Sala Demetrio Aguilera Malta, con la entrada general de $5 y diferenciada de $2.50. Los horarios de las funciones son de lunes a viernes a las 19 horas, los sábados con dos funciones a las 11:30 y 19:30, y finalmente el domingo, 11:30 y 18 horas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Ahora que se habla del buen vivir y sobre todo de la gastronomía, varios grupos, varias agrupaciones y quizá también personas están hablando sobre la comida vegetariana. Y precisamente Darío Males está para dialogar con Sonia Tipán sobre esta peculiar forma de alimentarse. Adelante, Darío. Bien, Laurita, bueno, gracias por darnos paso a la entrevista y continuamos con más información. Continuamos con los personajes de nuestra ciudad que siempre desarrollan varias actividades para todo el público. Y bueno, en este caso tengo ya la presencia de Sonia Tipán. Ella es investigadora del Instituto de Desarrollo Humano, un instituto que este fin de semana está realizando el taller de comida vegetariana en su módulo 2. Y bueno, esta es una actividad que se va a desarrollar este sábado de 10 a las 13 horas, de 10 a 13 horas, y bueno, va a desarrollarse en la dirección de la avenida 9 de octubre, entre 20 Milla y Cordero, el sector centro-norte de nuestra ciudad. Así que vamos a conversar un poquito sobre este taller de comida vegetariana en el módulo 2 con Sonia Tipán, investigadora del Instituto de Desarrollo Humano. Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, y le agradezco por la entrevista. Bien, cuénteme, me contaba un poquito tras micrófonos de que este es un taller que ya lo han desarrollado en anteriores ocasiones y bueno, lo van a hacer ya en su segundo módulo, un taller de comida vegetariana. Bueno, sí, en anteriores ocasiones desarrollamos este taller de comida vegetariana andina. Nosotros hemos puesto énfasis en dar a las personas la oportunidad de conocer nuestros maravillosos alimentos andinos, como son la quinoa, el amaranto, la chía, los chochos, y las legumbres y las frutas que nosotros tenemos a plenitud y todas las épocas del año. Somos realmente afortunados porque la alimentación aquí puede y debería ser no solo variada, sino llena de colores. El problema que veo este momento es que la falta de información hace que nos vemos restringidos a consumir un solo tipo de carbohidrato o no tenemos el cuidado de mirar que hay otras formas de alimentarse que nos pueden hacer mucho bien y que además de eso pueden hacer que no solamente la salud física, sino que en general nos sintamos armónicos y de mejor manera. Y bueno, este taller, ustedes lo van a desarrollar este sábado 8 de 10 a 13 horas y una parte importante que me contaba es que este taller es desarrollado por el Instituto de Desarrollo Humano, quienes tienen como un lema en donde imparten la práctica de las virtudes, ¿no es cierto? Y lo imparten de acuerdo a diversas disciplinas, que en este caso sería la comida, el buen comer, ¿no es cierto? Así es. Y bueno, cuénteme, en esta iniciativa, ¿cómo lo ha recibido el público en las anteriores ediciones, en las anteriores experiencias que ya han desarrollado? Mire que ha habido una avidez, no solamente por conocer, sino por inscribirse, por ir. Nosotros estamos abiertas las puertas para que las personas vayan y puedan ser parte de este taller vivencial. Las personas han tenido solamente muchas congratulaciones para el instituto y para nosotros como instructoras, porque ven que día a día pueden tener una alimentación de mejor calidad, que puede ser diversa, que puede ser variada y que no solamente puede ser rica, sino económica, porque eso es algo también muy importante, ¿no? Entonces, en este segundo módulo nosotros también hemos incorporado a el conocimiento no solamente de la quinoa, de la chía, de los chochos, del amaranto. También estamos enseñando a hacer leches vegetales, porque son importantes, contienen un alto valor nutritivo, tienen aminoácidos esenciales, tienen calcio, tienen vitaminas, y le comento que tienen mayores beneficios que la leche animal. Entonces creo que también es importante que puedan conocer que se pueden alimentar también con esto, y estamos enseñando a hacer los panes que no sean de harina de trigo, ¿no? Porque el trigo tiene gluten y el gluten para muchas personas les hace mucho daño, por ejemplo, para la gente que tiene diversas enfermedades o intolerancia al gluten, no pueden comer harinas blancas. Entonces hemos desarrollado esta otra forma de alimentar para que no sea con la harina del trigo, sino sea con harina de maíz que no contiene gluten. Y bueno, ustedes, con la premisa de que sea un taller que difunda la comida rica, diversa y económica, desarrollan este taller, ¿no es cierto? Pero en la cuestión de la diversidad, me despertaba la curiosidad, la chía. Muchas personas, imagino que la desconocen, en mi caso personal igual. ¿Qué es la chía y cuáles serán esos otros frutos también que les van a dar a conocer ahí? Ya, la chía es una semilla ancestral. Fíjese que eso viene desde el pueblo maya, ya allá consumían, de Centroamérica, pero consumían nuestros ancestros aquí. Era considerado un alimento sagrado, porque la chía tiene unos beneficios maravillosos. Esta semilla pequeñita de color negro, hay otras variedades, pero aquí tenemos la chía, que es una semilla pequeñita de color negro, parecida a la quinoa, pero mucho más pequeña. ¿Y la plantación de esta se desarrolla aquí, en el sector andino? Estas son plantas que se desarrollan en nuestros Andes, en el sector andino. Pero las comunidades, la planta, pero la procesan, por supuesto, ¿sí? Estamos nosotros aquí en el Ecuador, existen las plantaciones de amaranto, de quinoa y de chía. Y es súper importante que la población sepa para que pueda consumirlos, beneficiarse de estos superalimentos. Fíjese que en los Estados Unidos, en este momento, estos tres alimentos están considerados los superalimentos. Estos tres alimentos son los alimentos que los astronautas llevan a la Luna. Imagínense cómo serán de potentes, tanto en el nivel de carbohidratos como de vitaminas y de proteínas. Son alimentos que van al espacio. Ya se han hecho los estudios correspondientes y saben que son altamente nutritivos. ¿Cómo no vamos a saber nosotros que aquí nuestros campesinos están plantando la tierra y todavía podemos consumirlas sin químicos, ¿no? Que eso es súper importante. Entonces, creo que nosotros hacemos la diferencia de qué es lo que llevamos a nuestra boca y la diferencia también en nuestra economía, porque si nosotros tenemos el acceso de poder comprar estos alimentos, consumirlos, va a haber muchos beneficios. Es una cadena de beneficios que viene desde la alimentación maravillosa en nuestro cuerpo y también vamos a beneficiar a los campesinos que están este momento cultivando estos maravillosos productos. Hay que fomentar ese mercado y, bueno, para fomentar hay que dar a conocer al público sobre este tipo de alimentos que existen, ¿no es cierto? Pero bueno, ustedes, como me contaba, van a hacer ese taller vivencial, van a impartir un poco sobre cómo se hace un pan diferente a la harina blanca y también sobre las leches vegetales. Entonces, las personas que quieran asistir a este taller tienen que, no sé, asistir con algún prerequisito, no sé, llevar algunos materiales para que puedan trabajar. El taller tiene un costo simbólico de $20. Tengan por seguro que van a recibir un banquete. Los otros talleres, todas las personas que asistieron nos decían que la abundancia fue algo que les maravilló. Y definitivamente el Instituto de Desarrollo Humano es un instituto que es abundante en impartir no solamente las enseñanzas en la práctica de las virtudes, sino la abundancia en el amor. Este taller está impartido con un montón de amor y definitivamente, como le digo, van a tener un banquete delicioso porque vamos a degustar, no un poquito, vamos a degustar un buen plato. O sea que van a tener un almuerzo diferente, un almuerzo en el que van a poder compartir, en el que van a poder hacer, en el que van a poder vivir y los sabores y los sentimientos, que esos sabores están dentro del cuerpo. Porque es un taller que no solamente, la idea no es enseñar a cocinar, la idea es que podamos concientizar qué es para nosotros la alimentación, qué genera en nosotros una alimentación diferente, sana. Vamos a poder consumir otro tipo de leches, como son las leches vegetales, con almendras, con ajonjolí. La ajonjolí está considerada la mayor fuente de calcio del planeta Tierra, o sea, así de maravilloso. Y pues la almendra igual. Ahora, la almendra, digamos, como es importada en nuestro país, tiene un costo, pero el ajonjolí está aquí y tenemos cosechado aquí. Y es de fácil acceso, barato. Imagínese si es la mayor fuente de calcio del planeta Entonces, Tierra. Entonces, la gente, como usted lo dice, con ese módico costo, que es más bien simbólico de los $20, va a poder conocer, va a llevarse ese conocimiento, también impartirlo en su familia y también degustar los platos que van a preparar ahí. Es súper importante lo que usted dice, porque el momento que una persona va es como una rueda, porque va a querer decir a sus familiares que va a querer preparar otro tipo de platos y a su vez van a ser los voceros de que se puede consumir alimentos nuestros de mejor calidad y seguramente en beneficio absoluto de la salud y el bienestar de los ecuatorianos. Vamos cerrando ya esta entrevista con una invitación que usted nos haga al público para que asista a ese taller y también si es que nos puede ayudar con los contactos del Instituto de Desarrollo Humano para que el público, si es que tiene alguna duda, algún comentario, sugerencias sobre este taller o quiera enterarse más, pueda visitarles alguna página web, algún número, no sé si nos puede ayudar. Bueno, quiero hacerles la invitación cordial para que vengan y tengan un sábado diferente. Seguro les va a encantar. La vivencia va a ser cálida, la vivencia va a ser divertida. Vamos a tener un sábado diferente donde vamos a aprender y a conocer otras formas de alimentarnos. Comenzamos a las 10 de la mañana, solo tienen que traer una ropa cómoda, muchas ganas de divertirse, de comer delicioso. Estamos, como dijimos al principio, en la 9 de octubre, entre Veintimilla y Cordero. Hay unas pancartas muy grandes en la institución donde dice yoga, tai chi, seguro no se van a perder porque son pancartas de las actividades que nosotros también tenemos en el instituto, como es el yoga, el tai chi. Y a un teléfono, yo les voy a dar mi teléfono celular para que si es que quieren comunicarse y pueden decirme si van a querer asistir al taller, al 098-351-3160. Esperamos poderles servir, esperamos que vayan, porque la idea es que mientras más gente conozca y pueda tener una alimentación de mejor calidad, vamos a tener un pueblo sano, un pueblo armónico, un pueblo en paz. Y ya lo saben, con ese objetivo es que se desarrolla el taller de comida vegetariana en su módulo 2. Y bueno, vamos ya cerrando esta entrevista. Agradezco la participación de Sonia Tipán, investigadora del Instituto de Desarrollo Humano. Y bueno, espero que este sábado esas instalaciones se llenen y que en realidad toda la gente pueda disfrutar de ese banquete que ustedes van a preparar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, su amabilidad, y les esperamos. Vamos ya cerrando esos 30 minutos de información y lo vamos a hacer con nuestro segmento Episodios. Vamos a recordar esos sucesos de un día como hoy, 7 de noviembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de noviembre. En 1854 nace en Cuenca, Suay, el santo religioso, literato, pedagogo, poeta, hermano Miguel Francisco Febres Cordero Muñoz. En 1977, el Papa Paulo VI lo beatificó. Su canonización ocurrió en el año de 1984, realizada por el Papa Juan Pablo II. Escribió la canción Mariana, si yo te amo. En 1943 nace en Babahoyo, Los Ríos, el autor, compositor, dirigente gremial, Pío Pascual Pulecio. Ha creado unas 400 canciones que han sido grabados por Julio Jaramillo, Luchito Barrios, como el vals Mariana. Tu imagen se me ha metido dentro del alma. En 1949 nace en Santa Ana, Manabí, el músico, arreglista, compositor, requintista Naldo Campos. Participó del trío Los Brillantes por 5 años. Tenía 20 años de edad. Es el creador de los arreglos de música ecuatoriana en fusión con ritmos extranjeros para Héctor Jaramillo. Sus creaciones importantes son Tendrás que recordarme y el vals Juntos y Amantes. No bastaría, no me has pedido y sin embargo eternamente. En 1950 se crea el danzante Vasija de Barro, canción símbolo de la cultura mestiza del Ecuador. Su promotor, el pintor del siglo, Osvaldo Guayasamín, quien reúne en su casa ubicada en las calles Galápagos y Venezuela, en Quito, a varios intelectuales y les muestra el reciente cuadro llamado Origen, que es una mujer con un niño en su vientre en forma de vasija de barro. El niño es un manojo de huesos y a la vez una flor. El poeta Jorge Carrera Andrade hace la primera estrofa, el escritor Hugo Alemán la segunda estrofa, el pintor Jaime Valencia la tercera estrofa y Jorge Enrique Adum la cuarta estrofa de la canción. Musicalizó el poema el dúo Benítez Valencia, con quien se graba años después, y el acompañamiento del Pollo Ortiz en la casa disquera de Gustavo Müller. En 1978 muere en Quito el poeta escritor Jorge Carrera Andrade, autor de la primera estrofa del danzante Vasija de Barro. Cuando la vida se pierda, transforma. En el 2004 fallece en Quito el autor-compositor Gonzalo Moncayo, creador del pasillo Cariñito Santo o Madre Cariñito Santo, Lamento, los pasacalles Linda y Barreña, Dulce Locura y la letra de Subyugante, música de Carlos Bonilla. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Nuestro agradecimiento a los compañeros Andrés Viracocha en el control máster, en la grabación y edición a Diego Salazar, y a la conducción estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Como siempre, la invitación para que sigan escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recordándoles a ustedes que la próxima semana musicalizaremos para que los compañeros pues empiecen a grabar algunos promocionales que ustedes los estarán escuchando, y a partir del 17 continuaremos con nuestra programación regular. Gracias por habernos acompañado. Hasta aquí Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.